de chontaduro la raíz también se pudre. La mujer cuando es celosa, el hombre también se aburre. La negrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra. Se fue pa' abajo y a Rimón de Huederico, y los perros le ladraron creyendo que era perico. Culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca. La corbata, amigo, volvete a coger tu potro. Fíjate que se acabaron los metales en condoto. Culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra. Arriba, Junco Emilio.